Bueno, y vamos a empezar la lectura del libro de Dragonfly Wings Fly Again, las alas de la libélula vuelven a volar de nuevo, el Códice Agartiano, Codex Agartianus. Este libro, bueno, es también un poco una excusa, ¿no? No es tampoco literal, ¿no? El tema, ¿no? Me refiero a eso, que no es necesario. Yo creo que no es necesario leer literalmente el libro. Yo creo que lo deberíais comprar mejor para poder enteraros realmente de qué va o si os interesa o no os interesa. Pero es una. Ha habido una franja. Ha habido una diferencia, una especie de abismo. No abismo, pero una. Una gran diferencia entre la semana pasada y esta, porque la semana pasada fue muy, muy intensa, mucho. Esta, pues ha empezado, y este mes también, Gregoriano ha empezado, pero de una forma un poco tibia, ¿no? Un poco quizás demasiado, a mi gusto, demasiado. Falta un poco de esa tralla que yo vi al final del mes pasado, ¿no? Pero va todo por debajo, va todo un poco underground, ¿no? Entonces las líneas de fuerza continúan siendo las mismas. Un poco. Aunque tampoco es que. Es que fue muy épica, la semana pasada fue muy épica. Cuando hice la grabación de uno de los vídeos casi me quedo sin pie, ¿no? Una piedra me alcanzó y bueno. Ahora estoy recuperándome, estoy bastante bien ahora, físicamente. Ahora lo que me pasa es que no tengo la frescura del mensaje o de lo comunicado la semana pasada, ¿no? Pero bueno, en definitiva lo que quiero decir es muy fácil, ¿no? He completado el mensaje. Entonces todo lo que me pasó a mí, todo lo que me ha estado pasando a mí desde hace unos años, desde hace 15, 16 años tiene que ver con este tema, ¿no? Y es que no es solo un tema que me afecte a mí, porque le ha afectado a personas a las que yo aprecio mucho, he querido, personas, amigos, etcétera, personas conocidas, y luego me he dado cuenta de que en realidad el círculo se ampliaba a todo el mundo, es decir, todo el mundo está de alguna u otra forma. Relacionado con este tema, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque yo llegué al punto de estar en prisión, de estar en la cárcel en tres ocasiones por este tema, es decir, por el tema de los clones, ¿no? Y por el tema de la política de clones que hay en España y por el tema de todo el mangoneo que hacen con las personas y con nosotros todo el tiempo, ¿no? Y esto que parece una película de ciencia ficción, o que yo me haya tomado un trippy o me haya vuelto loco, pues es realmente la. Está todo el mundo implicado, desde los jueces, los hospitales. Hay alas enteras de hospitales, por ejemplo, del Hospital General de Valencia, debajo hay unos subterráneos, unos túneles, pues ahí es donde practican la extracción de los fetos, de los clones a los 3 meses. A las embarazadas que ni siquiera saben que están embarazadas. No, es un examen rutinario y tal. No es que llevo sin tener arreglados 2 veces. Ya está. Y eso no lo hacen una, ni 2 veces, ni 3 veces. Lo hacen 10.000 veces con la misma chica o la misma mujer si les gusta el resultado de los clones, ¿no? O sea, es una barbaridad lo que están haciendo. Yo lo sé por experiencia propia en Valencia, ¿no? Pero sé que lo hacen en todo el mundo, en toda Europa. Europa está llena de humanos sintéticos, vamos, por todas partes. Y que hacen, pues eso, el papel de prospección, de vigilancia, de meter miedo. Claro, te ves a un tipo o a una tipa que no tiene alma y tú lo notas, ¿no? Decir, ¿esto qué es? ¿Es una máquina o qué es? Los meten en la policía, los meten en el ejército, los meten en lugares así, en pubs, en sitios así, para meter un poco de energía negativa, ¿no? Pero en realidad no son peligrosos, quiero decir, no, raras veces actúan de una forma compulsiva, aunque bueno, en los últimos tiempos se han usado de una forma muy muy estratégica y muy militar. Por ejemplo, los atentados de París, pues utilizaron, fue toda base de clones, claro. Y tanto los que atacaban como las víctimas, ¿no? Entonces, es todo una especie como de show o de teatro en la cual, o en la cual no sabemos si somos espectadores o somos protagonistas o las dos cosas. Cuando nos despertamos por la mañana, vamos por la calle, recibimos miradas de personas que no sabemos por qué nos miran de esa forma. Y es porque has estado con ellos en fase REM, en tu sueño, tu conciencia transferida a tu clon, y ellos también han estado en fase REM, en fase sueño REM, transferido su conciencia a sus respectivos clones, y los clones suyos y, y el tuyo, pues se han comunicado, ¿no? De alguna forma, o han peleado, o han hecho cualquier tipo de juego sexual, o cualquier barbaridad, o los han torturado, o lo que les gusta mucho a los Illuminati en todo el mundo es en esos pistas de hielo o estadios de los centros de los clones o de centros de clonación. Lo que les gusta mucho es sacar a los clones y que hagan rollo en plan gladiador, ¿no? Con espadas y tal. Entonces es como si tú dices, joder, yo estoy viviendo Matrix, ¿no? O tengo una doble vida, todo el mundo tiene una doble vida. Que es mi auténtica vida. No, es que es la vida que tu propia conciencia, es decir, tu propio ser, está viviendo con otro cuerpo. En otros sitios, y hacen barbaridades. Te quitan también información, te quitan tu propia originalidad. Es decir, es un robo a mano armada. Económicamente hablando, es un robo. No solo te drenan la energía a través del sistema, a través de los impuestos, sino a través de estas cosas, ¿no? Bueno, hay otras más historias en la cúspide de la pirámide de todo este tema, jueces políticos y tal. En la cúspide pues, están los Illuminati. Más arriba de los Illuminati están los Thiakar, están los Draco Blancos, están los aliens, están los grises, están los reptilianos. Tanto en tercera dimensión, viviendo bajo tierra, algunos tienen 1.000, 2.000, 3.000 años, unos bichejos tremendos. Hasta seres intradimensionales que también son, es decir, ellos, pero porque ellos también tienen esa capacidad de ir entre dimensiones, ¿no? Los grises de manera tecnológica y los reptilianos, pues de manera biológica. Luego, pues el tema de, muy curioso, que la noticia que ayer recibí, hay dos noticias importantes esta semana, yo creo que tienen que ver con todo este neodescubrimiento, ¿no? Bueno, otra cosa es el tema de, pues eso, de las tecnologías Montauk en España. Es decir, que yo creo que nunca, no me voy a cansar lo suficiente de repetir esto una y otra vez, que España es el país más controlado electrónicamente hablando, un tipo de control electrónico conductista. Esto no son palabras mías, es de un autor americano, Val Valerian, que hizo una serie de libros, Matrix 1, Matrix 2, Matrix 3, Matrix 4, etcétera. Los años 90, y que visitó España durante la época de Aznar y flipó, dijo, hostia, ¿aquí qué pasa? Que en España ya no solo tiene su historia de Inquisición y tal, desde hace 500 años, desde la expulsión de los judíos y la desafección del Andaluz, sino que encima ahora resulta que han cogido nuevas técnicas. Y con afición, ¿no? Es decir, las técnicas de Montauk no solo se basaban en tecnologías de viaje en el tiempo, sino que también eran tecnologías de implantación de memoria, porque la silla Montauk, en la cual tú te sientas, lee completamente todo lo que tiene tu mente, todos tus pensamientos. Eso se puede transferir a un chip o a una un pendrive o lo que tú quieras y se puede instalar en un ser biológico sintético, es decir, en un clon. Esos chips también son muy valiosos, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, ese tipo de memoria es limitado porque eres tú mismo en cierto periodo de tu vida, pero no eres totalmente tú mismo. No sé si me explico. Es decir, son tus pensamientos en un momento dado. No es exactamente todo tú, todo el tiempo. ¿Vale? ¿Estamos hablando claro? Y bueno, y después, pues, todo el tema de todas las modalidades adheridas a esto, ¿no? Las posibilidades son infinitas. Y ya las iremos descubriendo poco a poco, ya no solamente a nivel de clonación humana, biológica, sino de estructuras tecnológicas acorde a esto, ¿no? Y que se quieren crear, o incluso arquitectónicas, ¿no? Dentro de la sociedad, ¿no? Y que se han creado ya desde los años 80. Tercer lugar, las bases subterráneas. Están unidas las bases subterráneas con las tecnologías montado, con los aliens. ¿Por qué? Porque las bases subterráneas es donde están los estadios o los centros de clonación. ¿Vale? Hay una base subterránea muy importante en Valencia, que es la base militar de la OTAN en Vétera. Pues debajo hay una ciudad subterránea, hay un laboratorio de clonación brutal. Uno de los más importantes de Europa. Barcelona tiene otro. Madrid tiene otro. Sevilla tiene otro. Granada tiene otro. La Rioja también tiene. En el desierto de Aragón existe una ciudad reptiliana tremebunda. Y también se practica la clonación humana. En el desierto de Almería, Granada también, desde hace, ahora de una manera más tecnológica, pero se lleva practicando. Ellos intentan crear un híbrido humano reptiliano desde hace miles de años, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis. Pero ahora se ha unido a las tecnologías Montauk, que trajeron los regresivos de Sirio B y los grises. Y todo esto está relacionado también con otras cosas, porque la tecnología Montauk, el experimento, el proyecto Montauk está relacionado con el experimento Filadelfia, con la Atlántida, con Lemuria, con la destrucción de galaxias donde vivían los grises, con la Merkaba, el cuerpo energético humano creado por amor o creado por energía artificial, está relacionado con Marte, está relacionado con el Triángulo de las Bermudas, está relacionado con la isla Diego García en el Pacífico, y todo está relacionado de una manera muy. Está todo muy unido y está relacionado con España y está relacionado con Valencia también, que es donde yo vivía. Y está relacionado con la política de España. Todos los políticos españoles saben de esto. Todos los políticos europeos saben de esto. Pablo Iglesias tiene un clon, Pedro Sánchez tiene un clon, Rajoy tiene un clon. Si no, ¿cómo se habría dejado pegar ese puñetazo? Porque era un clon. No era él. Bueno, era él, pero no era él. ¿Y qué más? Policía, jueces, militares, sobre todo los militares son los que más saben de esto. Los hospitales es donde más cómplices son, porque es donde se hacen los exámenes, donde se saca los tejidos, donde se saca la sangre, donde se sacan los fetos, etcétera, son, digamos, muy untados para que hagan estas cosas, ¿eh? Y todos los aspectos de la sociedad, digamos, del nuevo orden mundial, de los Illuminati, están relacionados con esto y alrededor de esto, ¿vale? Y esto es un poco completando ya el mensaje, ¿vale? El discurso que yo pues he intentado plasmar de una manera un poco novelística en este libro, ¿no? De Dragonfly Wings Fly Again, Codex Agartianus, que hablamos de esto, de aquí hay un guía que es Gabriel García Márquez, que guía a Aurelio Pérez de Bon y a Pedro a través de los círculos de los paraísos de Latinoamérica y de los infiernos de Latinoamérica, ¿no? Con una serie de personajes que aparecen, muy divertido. Es nuestro guía. Pero bueno, en el fondo o en la forma, ya iréis viendo, no se sabe bien quién es Gabriel García Márquez, en realidad él también tiene sus problemas, ya lo iréis viendo, ¿vale? Así que gracias por escuchar. La resistencia continúa. The resistance goes on 2016.